Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Pentecostés y Espera de Cristo. Una realización del padre Flaviano Amatulli para fortalecer la fe de las comunidades católicas. Vamos a ver la nueva alianza. Como un nuevo Moisés, Cristo realiza la nueva alianza entre Dios y el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Sufriendo y muriendo en la cruz, Jesús paga por nuestros pecados y sella la nueva alianza. Este es el acto fundamental de toda la historia y tiene dos tipos de celebraciones rituales, antes y después del Calvario. Así que la nueva alianza se establece en el Monte Calvario. Jesús es el sacerdote, Jesús es la víctima, Jesús es el altar. En su sangre se sella esta alianza. Es el acto culminante, el acto más importante de la historia. Sin embargo, este acto tiene dos celebraciones rituales. Quiere decir, esto se revive, se vive, se anticipa o se revive en un acto cultural. Se anticipa en la última cena y se revive después. Cada vez que una comunidad eclesial se reúne con sus pastores, revive, haciendo lo que dijo Jesús, revive el misterio de Jesús en la cruz, la nueva alianza. Vamos a ver lo que sucedió el Jueves Santo. Antes que nada, la promesa. Los que tengan la Biblia, Juan capítulo 6, versículo 49. Juan 6, 49. Un día será posible comer el cuerpo de Cristo, beber la sangre de Cristo. Después de que Jesús multiplica los panes, habla de otro pan. Vuestros padres que comieron el maná en el desierto murieron. Vuestros padres comieron el maná y murieron. En un sentido no solamente físico, sino espiritual. Quiere decir, el maná no daba la fuerza para cumplir con la ley de Dios. El maná era algo puramente material. Aquí tienen el pan que bajó del cielo. Mientras el maná bajaba del cielo físicamente, pero era algo material, Jesús no es así. El de veras viene del cielo, viene de Dios, es el Hijo de Dios. Aquí tienen el pan que bajó del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús realmente viene del cielo. Jesús no es algo puramente material, no. Es el Hijo de Dios, existía desde un principio. Él viene del cielo. El que coma de este pan tendrá la vida del cielo, tendrá una vida eterna, una vida que no termina nunca. Este pan no solamente va a alimentar físicamente, sino dará la fuerza para poder tener una vida que no termina nunca, la vida de Dios. El pan que yo daré es mi carne, y la daré para vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos. Unos decían: ¿cómo este hombre va a darnos a comer carne? Jesús les contestó: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es algo realmente interesante. En aquel tiempo, los judíos rechazaron este lenguaje de Jesús, esta enseñanza de Jesús. ¿Cómo este Señor nos va a dar a comer su carne? No somos antropófagos. Lo mismo dicen hoy en día los testigos de Jehová. También los demás grupos separados de la Iglesia Católica, muchos grupos, no todos, dicen: ma no, se trata solamente de un recuerdo, recordar la cena del Señor. Pero no es que de veras el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. No, una forma simbólica. Cuando Jesús dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, bueno, está hablando de la palabra de Dios. El que de veras escucha la palabra de Dios tendrá la vida eterna. No es cierto, no es cierto, porque el maná no era algo espiritual, el maná no era palabra de Dios. Realmente en el desierto comían algo material, el maná, algo material. También ahora hay que comer algo material. Y esto nos va a dar la vida de Dios. Claro que los mismos apóstoles quedaban algo turbados, porque comer la carne, beber la sangre, era algo realmente serio. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así quien me come a mí tendrá de mí la vida. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron vuestros antepasados, los cuales murieron. Quiere decir, el pan que comieron los antepasados en maná en el desierto no daba fuerza para vivir con Dios, para tener la vida de Dios. Era algo material y nada más. Al contrario, el que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en la casa de oración en Cafarnaún. Cuando oyeron todo esto, muchos de los que habían seguido a Jesús dijeron, fíjese, había muchos que seguían a Jesús, pero frente a una manera tan fuerte de hablar, muchos abandonan a Jesús. Dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién puede sufrirlo? Jesús captó en su mente que sus propios discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿le desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué va a ser entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir y al lugar donde estaba antes? ¿Cuándo se darán cuenta quién soy yo? Claro, ustedes se desconciertan porque no me conocen. El Espíritu es quien da la vida, el Espíritu Santo. La carne no sirve de nada. Quiere decir, ustedes piensan según la carne. Ustedes todavía no tienen el Espíritu de Dios. Por eso no entienden, no captan. Y casualmente todavía ahora pasa lo mismo. Las sectas no creen. Las sectas no entienden. Claro, una vez que se apartaron de la Iglesia de Cristo, donde los ministros de esta Iglesia tienen este poder que Jesús entregó a los apóstoles, claro que ellos mejor pensaron en desconocer esta realidad, este poder que Jesús entregó a los apóstoles, de manera que para ellos basta la palabra de Dios, basta la palabra de Dios. Y esto que es lo más importante, ellos no lo pueden realizar porque sus pastores no tienen ninguna autoridad. Como en el caso del celibato, también este caso no entienden. Claro, hablan mucho del Espíritu Santo, porque se desmayan, porque caen al suelo, porque gritan. Bueno, a la mera hora, los valores del cristianismo no los entienden. Les falta de veras el Espíritu de Dios. Las palabras que les he dicho son espíritu y por eso dan vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, que si lo que yo le digo, esto viene de Dios. Por eso los que creen, los que aceptan, reciben la vida eterna, pero muchos no creen. En efecto, sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Agregó, no les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo ha concedido esta gracia. Claro, cree en Cristo de veras, no con palabras nada más, solamente el que recibe este don de Dios. Esta frase es importantísima. La fe verdadera, no la emoción, no los gritos, la fe verdadera es un don de Dios. Ser miembro de la verdadera Iglesia de Cristo es un don de Dios, es un privilegio. No todos reciben este don, no todos reciben este privilegio. Por eso vemos muchas veces que hay gente que no se siente atraída por Dios. Es inútil hacer esfuerzos. Un ejemplo. Vendrá Padre Amatulli a explicarles la Biblia. Se anuncia por radio, se anuncia con todos los medios. Muchos no sienten nada. ¿Qué me interesa a mí la Biblia? No reciben todavía, tal vez, este llamado de Dios, o lo recibieron hace tiempo y lo rechazaron. De todos modos, no pueden acercarse si Dios primero no los mueve, no los llama. Nadie se acerca a Cristo, a la Iglesia de Cristo, a la plenitud de la verdad, si Dios no lo atrae. A estas mismas personas católicas, de nombre, le dicen, domingo próximo vendrá una ex religiosa que va a dar un testimonio contra la Iglesia Católica. ¿Cómo les da ganas de escuchar esta ex religiosa? Vamos, va a estar muy bueno. ¿Qué quiere decir? El espíritu que tienen no es el espíritu de Dios. Lo que buscan es buscar, encontrar algo contra la Iglesia de Cristo. Claro que cuando mañana le dirán, ma no, los sacerdotes no tienen ningún poder, que el Papa no vale nada, es el anticristo, gozan. ¿Qué quiere decir? Estaban dentro de la Iglesia físicamente, legalmente, pero su corazón estaba lejos de Dios. Así que en las sectas encuentran un motivo para odiar más, para sentirse bien, a gusto. Aquí está la verdad, aquí se dice la verdad, que María no vale nada, que el sucesor de Pedro no tiene ningún poder, que los apóstoles eran iguales a los demás, que la Eucaristía no vale, y a burlarse de la Eucaristía. He visto libros de las sectas donde se burlan de la Eucaristía. Naturalmente, solamente Satanás puede sugerir estas cosas. Y aquí lo dice claramente, vemos la experiencia de Jesús. Mucha gente seguía a Jesús por curiosidad, por los milagros, por la multiplicación de los panes. Pero cuando Jesús habla en serio, lo abandonan. De todos modos, Jesús habla seriamente. Así que nosotros en la Iglesia Católica hablaremos seriamente sobre los grandes problemas, por ejemplo, el aborto, control de natalidad, la lucha entre ricos y pobres. La Iglesia está con los pobres. A ver si en las sectas se habla de esto. No, para ellos basta gritar, basta sentir emoción. Muchas veces ir a un culto de una secta es lo mismo que ir a ver una película de espanto. Es lo mismo, suscitar emociones. O cuando van a Luna Park, dice, aquí se paga un dólar y se va dentro, está, ¿cómo llaman? El cuarto de los suspiros. Se entra, hay miedo, hay cosas calaveras. Muchos van a una sesión de los espiritistas o de las sectas para sentir emoción. En la Iglesia Católica no se buscan emociones, valores, cosas serias. El Evangelio de Cristo. No les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no le ha concedido esta gracia. Acercarse a Cristo de veras, hoy, acercarse a la verdadera y única Iglesia de Cristo, es un don de Dios. Como católicos tenemos que sentirnos orgullosos de estar en la Iglesia de Cristo. Es un don, es un privilegio. A partir de este momento, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren dejarme también ustedes? Pedro contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. También ahora, el católico que de veras tiene este don, esta gracia, no de llamarse católico, sino de ser católico, miembro de la única Iglesia de Cristo, tiene que decir lo mismo. Cuando el Papa, cuando la Iglesia enseñan cosas duras, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica condena en cualquier forma el aborto, claro, los demás lo admiten, la ley del gobierno, no. La Iglesia Católica dice nunca en absoluto el aborto. Nunca en absoluto la eutanasia. Uno está enfermo, sufre mucho, bueno, le damos alguna medicina para que se muera. Nunca en absoluto. Cierta manera de control de natalidad. Está prohibido, pero el mundo quiere, la mayoría. Aquí no se trata de mayoría, se trata de evangelio, se trata de valores, no mayoría. Y por eso a veces nosotros no entendemos, nos quedamos sorprendidos. Aquí viene la fe. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solamente en la Iglesia que tú has fundado está la plenitud de la verdad. Poco a poco vamos a entender. Esto dijo San Pedro. Y San Pedro entendió todo, no entendió nada. Pero confió en Jesús. Esta es la fe. Jesús respondió, yo mismo los elegí a ustedes, los 12, claro. Han sido elegidos. Y sin embargo uno de ustedes es un diablo, Judas, el traidor. Todavía ahora sigue habiendo traidores. No tenemos que extrañarnos. Fíjese que dicen los hermanos separados que un sacerdote dejó la iglesia, una hermanita dejó la iglesia, y después ellos mismos dan su testimonio. Muchas veces, naturalmente, es falso, no son ex sacerdotes, inventan para desprestigiar la iglesia. Pero después yo he visto algún cassette circulando. Cuando yo era sacerdote era un borracho, era un ladrón, era... ¿Qué pasó, muchacho? Es que en el seminario no enseñan la Biblia. Eso lo vas a contar a tu abuelita. Todos sabemos, claro, que se enseña. El mismo Martín Lutero era sacerdote católico, por eso sabía la Biblia. ¿De dónde la aprendió? también entre los apóstoles de Jesús, elegidos por Jesús, había un diablo. Así que no tenemos que extrañarnos, la historia se repite continuamente. Bien, ahora vamos a ver Lucas 22, vemos la realización. Aquí está la promesa, después vemos la realización. Lucas 22, versículo 14. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles, les dijo: en verdad he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. La Pascua que hacían los judíos cada año, recordando la Pascua que se hizo en Egipto. Porque les aseguro, ya no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Cuando haya pasado al reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tómenla y repártenla entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo que Jesús había prometido antes, ahora se hace realidad. No se tratará de tomar el cuerpo físico de Jesús y comérselo, sino se tratará de un rito en el cual se va a tomar el pan y el pan se va a transformar en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo será posible esto? Para Dios todo es posible. El que ha creado el cielo y la tierra, el que sigue sosteniendo en la existencia todo lo que existe, el que hace milagros, puede hacer también esto. Así que no se trata de comer el cuerpo físico de Cristo, sino que en un rito revivir estos hechos. Y el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, dijo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Repitan esto. Cada vez que repiten esto, se están acordando de mí que soy el Cordero Pascual, de mí que soy alimento para ustedes. Bien. Aquí vemos entonces la realización. Y los apóstoles entendieron. Pronto empezaron a repetir la cena del Señor. Los que tengan la Biblia pueden buscar primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Aquí vemos cómo los primeros cristianos revivían la cena del Señor. En muchas partes en el Nuevo Testamento se habla de la fracción del pan, esto es, acción de gracias, Eucaristía, esto es la repetición de la cena del Señor. Yo recibí esta tradición del Señor que a mi vez les he transmitido, tradición. Quiere decir algo que viene desde Jesús, ha llegado a mí y yo transmito a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Hasta el regreso de Cristo hay que revivir la muerte del Señor. Hasta que venga Cristo. Según los testigos de Jehová, Jesús ya regresó el año de 1914. Y entonces, ¿por qué cada año repiten esto? Esto es hasta el regreso de Cristo. ¿Listo? La contradicción. Claro que los testigos de Jehová lo hacen una vez al año, el Jueves Santo, pero no tienen ningún poder, ninguna autoridad. Para ellos es un recuerdo, nada más. Se reúnen, toman Coca-Cola, por lo menos en Italia usan Coca-Cola, porque es regalada. Allá, para apoyar las sectas, a los testigos de Jehová, Coca-Cola da gratis la Coca-Cola a los testigos de Jehová. Cosa muy interesante. Para poder extender, allá se ve cómo de Estados Unidos apoyan realmente muchas empresas comerciales, muchas, digamos, fábricas, sociedades, apoyan las sectas que se extiendan fuera de Estados Unidos. Claro que no tiene ninguna autoridad. Toman galletas, toman Coca-Cola y recuerdan cuando Jesús hizo la última cena. Bueno, pero no tiene ninguna autoridad, es nada. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, se trata de veras del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Nada de que es imposible, no somos antropófagos. Esto es tener fe en la enseñanza de Jesús. Por eso que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Así que uno tiene que saber que se trata del cuerpo de Cristo. Tiene que estar en paz con Dios, en gracia de Dios. Bien, los primeros cristianos hicieron esto y allá siguió adelante. Esto está en la Iglesia Católica. Todos los demás, al separarse de la Iglesia Católica, no tienen ninguna autoridad, porque solamente los apóstoles recibieron este poder y los apóstoles transmitieron a los sucesores este poder mediante la imposición de las manos. La Santa Misa, ¿qué es la Santa Misa? Es precisamente la repetición de la cena del Señor. Así que el centro es Jesús que muere en la cruz. Ese es el centro, la nueva alianza. Este hecho fundamental es anticipado el Jueves Santo en esta cena pascual, en un rito. Se anticipa. El cuerpo que el Viernes Santo será sacrificado se presenta bajo la forma del pan y la sangre que será derramada bajo la forma del vino. Se anticipa. Ahora nosotros estamos reviviendo la muerte de Jesús, pero pasando por la última cena. Los signos que tenemos son de una cena, de la última cena. Pero el hecho fundamental es la muerte de Jesús en la cruz. Bien, ustedes recordarán, no vamos ahora a leer ni tenemos el tiempo, recordarán la muerte de Jesús, la pasión. Es algo que hay que hacer, especialmente la Semana Santa, ahora que tienen la Biblia, leer por su cuenta, meditar, y ojalá algún día hacer algún curso especial sobre la pasión de Cristo. Después, Jesús, después que murió, el Viernes Santo, por la tarde, tuvieron que, lo más pronto, quitarlo de la cruz para llevarlo al sepulcro. Porque el sábado de esta semana pascual, era una fiesta que hacían ya los judíos, era muy solemne, absolutamente no se podía caminar, no se podía hacer nada. Así que a las 6 de la tarde iba a haber silencio absoluto, nada de caminar. Así que rápido tuvieron que enterrar el cuerpo de Jesús. Había una cuevita, se metía allá, se metió una piedra delante, pensando que terminado el sábado, el primer día de la semana, iban a hacer los ritos normales. Poner perfumes, poner cosas, un tipo de embalsamación que se acostumbraba en aquel tiempo. Al empezar el día primero de la semana, así que el día empezaba a la puesta del sol. A la puesta del sol ya del otro día terminaba ya el sábado a la puesta del sol. Empezaba ya el día primero. Durante la noche del día primero sucede algo muy especial. No obstante que habían puesto soldados a vigilar, a un cierto momento desaparece el cuerpo de Jesús. Los soldados se dan cuenta que algo sucedió, un ruido, algo, y desapareció el cuerpo. Entonces avisan a las autoridades judías y ellas dicen: no se preocupen, vamos a dar un dinero para que digan que los discípulos de Jesús, mientras ustedes dormían, lo hicieron desaparecer, se escaparon. Ellos, como bobos, fueron a la autoridad y dijeron: fíjese que mientras nosotros estábamos dormidos por el sueño, vinieron los discípulos y se lo llevaron. Imagínense ustedes si una babosada de este tipo se pudiera aceptar. Entonces la autoridad dice: ¿y qué estaban haciendo ustedes? Pero si ustedes eran soldados que iban a vigilar, resulta que ustedes dicen que se durmieron. ¡Más que interesante! Y después, si estaban dormidos, ¿qué es lo que vieron? No vieron nada entonces. Así nomás. Los enemigos de la fe inventan cosas más absurdas. Y ahora esta mentalidad la encontramos todavía. Los que están en contra de la iglesia y siempre inventan, pero cosas absurdas. De todos modos, Jesús resucitó. Los que tengan la Biblia podrán buscar Lucas 24. Lucas 24. Aquí vemos la resurrección. Bien, hay muchos relatos. Lucas 24. El primer día de la semana, muy temprano, fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a un lado dos hombres con ropas fulgurantes. Se asustaron mucho y no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea: el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado y resucitado al tercer día. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Un hecho muy importante: Jesús había anunciado que iba a resucitar, pero de hecho nadie había creído. A la vuelta del sepulcro les contaron a los once apóstoles, Judas ya se había suicidado, y a todos los demás lo que les había pasado. Eran María de Magdala, Juana y María, madre de Santiago. Santiago, el hermano de Jesús, Santiago. También las demás mujeres que estaban, porque eran parientes, que estaban con ellas, decían lo mismo a los apóstoles. Pero los relatos de las mujeres les parecieron puros cuentos y no les hicieron caso. Dijeron los apóstoles: ma que vamos a dar importancia a lo que dicen las mujeres, pobrecitas. Se ve que por el dolor ya empiezan a tener visiones, pobrecitas. Se ve que no han dormido bien. Y ahora dice que han visto a dos hombres vestidos de blanco, que había dicho esto. Pura imaginación, no les hicieron caso. Sin embargo, Pedro partió corriendo al sepulcro. Pero San Pedro dice: vamos a ver, quién sabe qué habrá sucedido ya. Al agacharse no vio sino los lienzos y volvió a casa muy sorprendido por lo ocurrido. Dice: de veras, desapareció el cuerpo de Jesús. Los discípulos de Emaús, versículo 13. Bien, no vamos a leer esto porque se lee en la misa. Algunos discípulos ya se iban desanimados cuando un señor se acerca. ¿Qué pasó? ¿Por qué andan tristes? Dice: ¿no sabes lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? ¿Qué ha sucedido? que Jesús de Nazaret, todos pensábamos que era el Mesías que estábamos esperando y resulta que lo mataron. Ya pasaron 3 días. Solamente que algunas mujeres salieron que está vivo, que lo han visto por aquí, lo han visto por allá. Mo, difícil. Y se iban. Y Jesús dice, pero no sabían que esto iba a suceder. Ya estaba en las escrituras que iba a morir, iba a resucitar. Y escuchan, y Jesús menciona las escrituras. Profeta Isaías, algún salmo. Llegan al pueblito de Emaús, Jesús hace como que va a continuar su viaje. Y le dicen, bueno, ¿a dónde vas? Ya es noche. Quédate con nosotros, ya es noche. Se queda con ellos. Empieza la cena y Jesús repite lo que hizo en la última cena. Al ver esto, desaparece. Se dieron cuenta que era Jesús. Así que inmediatamente regresan a Jerusalén y avisan, hemos visto a Jesús. Y los demás, también nosotros, lo hemos visto. Jesús, por lo tanto, se había aparecido ya a distintas personas. Bien, vivió Jesús con los apóstoles durante unos 40 días. Y después se fue al cielo. Los que tengan la Biblia, busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. Ellos fueron a los que se presentó después de su pasión, dándoles muchas pruebas de que vivía. Esto quiere decir resurrección de Jesús, que Jesús está vivo. Jesús ha resucitado, quiere decir Jesús está vivo, con un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente del cuerpo que tenía antes, un cuerpo transformado. Y durante 40 días les habló acerca del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les mandó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen lo que prometió el Padre, de lo que ya les he hablado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que ya Jesús les había dicho que iban a ir a predicar, que iban a hacer esto, otro, pero dice Jesús, cuidado, no tengan prisa, no se avienten así nomás. Juan bautizó con agua, pero ustedes no serán bautizados con agua, recibirán un bautismo diferente. El bautismo que establece Jesús, ya lo había dicho Juan, será en el Espíritu Santo. Por lo tanto, los bautistas y tantas sectas, tantos grupos que insisten tanto en el bautismo de Juan, andan mal. No saben que nosotros no recibimos el bautismo de Juan. Este bautismo de Juan se murió con Juan, ya no existe. Nosotros recibimos el bautismo que estableció Jesús en el Espíritu Santo. El agua o el fuego son símbolos, o la paloma son símbolos, pero lo que bautiza es el Espíritu Santo. También el bautismo puede ser en la sangre. Por ejemplo, uno cree en Cristo, todavía no está bautizado, se está preparando, cree en Cristo y lo matan por creer en Cristo, mártir. Esta sangre es el elemento visible. También la sangre, como el agua, como el fuego, son símbolos del Espíritu Santo. Lo que bautiza es el Espíritu Santo, no es el agua, no es el fuego, son símbolos. También uno puede tener el deseo de recibir el bautismo, pero muere un accidente, alguna cosa, y no recibe el bautismo. ¿Queda bautizado? Queda bautizado. El deseo ya es bautismo. Al momento de la muerte, el Espíritu Santo lo purifica, lo transforma, lo hace amigo de Dios. Ese es el bautismo. Todo lo demás es símbolo. Entonces, que hay mucha agua, poca agua, no interesa. Bueno, aquí lo vemos claramente. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. como estaban reunidos, les preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Siempre el mismo problema, el reino de Israel. Todavía sueñan con que Jesús será rey de Israel. Él respondió: a ustedes no les corresponde saber el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, sino que van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los límites de la tierra. Al decir esto, en presencia de ellos, Jesús fue levantado y una nube lo ocultó a sus miradas. Jesús se va al cielo. Mientras miraban fijamente al cielo, hacia donde iba Jesús, de repente tuvieron a su lado dos hombres vestidos de blanco, que les dijo: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado, este mismo Jesús vendrá como lo han visto subir al cielo. Y Jesús se va al cielo, algún día regresará. Por lo tanto, empieza la historia de la iglesia. Ahora la iglesia tiene que actuar bajo la fuerza del Espíritu Santo. Todo esto se llama misterio pascual. Jesús que pasa de este mundo al Padre, llevando consigo a la humanidad del pecado a la vida de los hijos de Dios. Apóstoles de la Palabra presentó Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Pentecostés y Espera de Cristo. Una realización del padre Flaviano Amatuli para fortalecer la fe de las comunidades católicas.